La historia del movimiento popular neuquino está rodeada de sueños, de sacrificios e ideales. Sus primeros dirigentes decidieron poner en marcha una fuerza política provincial que le diera el desarrollo y la pujanza que el territorio neuquino se merecía. La proscripción del peronismo a partir de 1955 generó un verdadero vacío político que un grupo de militantes decidió no desaprovechar. Luego de intensas reuniones, charlas y prédicas por cada rincón de la provincia, el 4 de junio de 1961 nació el Movimiento Popular Neuquino, que a partir de sus siglas se hizo más conocido como el MPN. Más allá de esta necesidad de participación que tenían aquellos peronistas, el MPN fue mucho más que un partido político, ya que este movimiento creó una nueva estructura con comerciantes, obreros, agricultores y trabajadores del petróleo que organizaron un gran andamiaje político para lograr la independencia de los partidos tradicionales y darle una impronta bien neuquina y con sentido federal. Fue así que en 1963, el MPN, con Felipe Zapag, llegó para comenzar a cambiar definitivamente el perfil de Neuquén y las condiciones de vida de sus habitantes. En esa época, en la provincia estaba todo por hacer, pero era necesario planificar y estudiar cómo sería el desarrollo y de qué manera se construirían servicios claves para ese crecimiento, como el de la salud y la educación. Todo esto ocurrió en sintonía con el gran crecimiento demográfico que tendría Neuquén a partir de 1960. En ese año, en toda la provincia, vivían 109.000 habitantes, y en 1970, la población ya ascendía a 240.000. Mientras el país crecía a una tasa de 1,4% anual, Neuquén lo hacía al 4%, lo que despertaba el asombro de todo el país, que ya hablaba del gran milagro patagónico. Pero no fue un milagro lo que ocurrió en Neuquén. Fue el fruto de la decisión de un grupo de hombres y mujeres que quisieron cambiar el rumbo de la historia y proyectaron una provincia distinta, cosmopolita, que contuviera a todos aquellos que tuvieran ganas de trabajar y progresar. Dentro de esa estrategia política desarrollista que diseñó el MPN, se creó el Plan de Salud Provincial, orgullo del país y de América Latina, y se construyeron 50 hospitales y muchos centros de atención médica. También se conformó el Consejo de Acción y Planificación para el Desarrollo, COPADE, una herramienta muy exitosa que permitió investigar y aplicar políticas claras y concretas para el crecimiento de Neuquén. Claro que para acompañar todo ese desarrollo era necesaria una fuente de financiamiento importante que trascendiera las pocas y limitadas líneas de crédito que ofrecía el Banco Nación en esa época. Fue así que nació el Banco de la Provincia de Neuquén, una entidad dedicada a atender la franja productiva y de servicios que comenzaba a pedir apoyo para su crecimiento. La creación de la empresa Transportes Aéreos de Neuquén, la Corporación Minera del Neuquén, el Ente Provincial de Energía del Neuquén y la Corporación Forestal del Neuquén terminaron de cerrar un circuito perfecto para acompañar la demanda de crecimiento que tenía la provincia. La construcción de 60.000 viviendas y la decisión de no dejar ninguna población o paraje rural sin escuelas también fueron sueños que se concretaron en menos de 25 años en todo el territorio provincial. Con el correr de los años, el movimiento popular neuquino se hizo cada vez más grande, gracias a la participación y el entusiasmo que se generó en la población, al ver los avances que se lograron solamente a través de decisiones políticas. El MPN es hoy un partido dinámico, con expresiones políticas variadas, pero con la misma esencia con la que fue pensada por aquellos primeros visionarios que creyeron que se podía construir una provincia distinta, más justa y con suficiente orgullo para hacerse escuchar en las más altas esferas del poder nacional. Desde su fundación, el MPN ha ganado todas las elecciones generales para gobernador de la provincia de Neuquén. De esta manera, se ha dado una continuidad política que no tiene paralelo en otras provincias argentinas. Si miramos hacia atrás estos 49 años, vamos a ver que prácticamente el nacimiento de la provincia pujante, que dejó de ser un territorio olvidado, coincide con las raíces de nuestro partido. No es casualidad. Es producto del sueño que tuvo ese grupo de vecinos y de la constancia y fortaleza que tuvieron para hacerlo realidad. ¿Qué hizo el MPN por Neuquén? Pueden preguntar algunos. La historia reciente y la realidad tienen la mejor respuesta. El MPN hizo a Neuquén. Bueno, qué duro, ¿no? Que un partido se atribuya que hizo una provincia, ¿no? La verdad que... Con esa música épica. Épica, ¿no? De, con esa épica de fondo. De los grandes gladiadores. Ah. La verdad que, bueno, muchas de estas cosas las habíamos estado repasando en la primera parte de la columna. Y estos 49 años, pero sobre todo los primeros 25 años del Movimiento Popular Neuquino, es lo que va formando lo que nosotros habíamos hablado, que era la neuquindad, ¿sí? Esta cultura neuquina, local, lugareña, que el Movimiento Popular Neuquino se va a transformar en el eje de estas cuestiones. Antes de pasar a la columna de hoy, le tiro un dato. ¿Cuántos afiliados cree usted que tiene el Movimiento Popular Neuquino en Neuquén, justamente, ¿no? Partido provincial, está hablando. ¿Que tira un número? Sí, un número. 300.000. No, 120.000. ¿El PJ? 60.000. 20.000. ¿Y la Unión Cívica Radical? 16.000. Digo, fíjense ustedes la diferencia que hay de afiliados en una sociedad, en una provincia que no tiene tantos habitantes, el número que tiene de afiliado el partido provincial con los partidos nacionales. Es un dato ya para tener en cuenta. Nos vamos a meter en la etapa que va del año 1991 al año 2004. O 2003, mejor dicho, y vamos a transcurrir una etapa que no fue tan gloriosa para el Movimiento Popular Neuquino, porque aquí viene Sovich y se viene el bigotazo. Presten atención al audio y después vamos a seguir avanzando. Vuelve la seguridad, vuelve el trabajo, vuelve la salud, se viene el bigotazo. Vuelve la producción, vuelve la construcción, crédito al productor y empleo para vos. Vuelve la esperanza, Neuquén avanza, vuelve el trabajo, se viene el bigotazo. Se viene el bigotazo, se viene el bigotazo, tazo, tazo, tazo, se viene el bigotazo, se viene el bigotazo, se viene el bigotazo. No voy a traer más. Tema, o sea, no son 10 segundos, 15 segundos. No, ese spot dura 2 minutos y medio, así que imagínense lo que es ese spot. Bueno, uno se preguntará cómo ingresó el bigotazo adentro del Movimiento Popular Neuquino. El bigotazo era porque tanto el gobernador como el vicegobernador de la época tenían bigotes. Sovich tenía bigote, el vicegobernador bigote, entonces le habían puesto el movimiento dentro del Movimiento Popular Neuquino, el bigotazo, y sale este hip que fue muy popular en Neuquén y que causa hasta gracia. Pero no, esto me es lo estoy imaginando las imágenes que debe tener. Lamentables, digo. Es tragicómico lo que hemos pasado, sí, sí. Pero es para introducir la columna y poder desarrollarlo. Bueno, en 1991 comienza a desmembrarse la familia Zapac y comienza a introducirse Sovich. Nosotros habíamos dicho que el papá de Sovich, allá por los orígenes del Movimiento Popular Neuquino, había participado, pero como era un movimiento muy localista, que solamente trabajaba en Zapala y a los alrededores, él decide volver al PJ tradicional y se aparta. Bueno, Sovich comienza a ingresar nuevamente al movimiento. Sovich, hijo Jorge, comienza a ingresar al Movimiento Popular Neuquino en la década del 80 y en el 91, luego de ganarle la interna al hijo de Felipe Zapac, llega a ser gobernador de la provincia. esta fragmentación del partido, esta fractura se produce porque uno de los APAC hace una alianza con Sovit y van a representar a los MPM blancos contra los APAC, que van a ser los MPM amarillos. Es decir que a partir de este momento comienza una guerra hasta el día de hoy vigente dentro del partido, que son blancos y amarillos. No tiene nada que ver los colores, no tiene nada que ver con alguna tradición o alguna cuestión, solamente eran los colores que llevaban en las listas, entonces quedó el blanco y el amarillo a partir de esa situación. Bueno, a partir de ahí, una de las cuestiones y los éxitos que planteaba un poco el video con respecto a las elecciones es que la oposición en Neuquén no es una oposición, sino que es la minoría. No es una oposición por parte, sino que son minoría, y eso le permite al partido que gobierna tener cierta hegemonía para lo que viene. Digo, tampoco es tan lineal y tan puro esto que haya ganado siempre, sino que tiene un sistema político en donde las minorías son muy minorías, ni siquiera son oposición, y el partido que gobierna se lleva prácticamente todo. Y eso lo ha sabido aprovechar muy bien el Movimiento Popular Neuquino. Dentro de estas matrices, digamos, Sovich vuelve a retomar paradójicamente los orígenes del partido y empieza a relatar una historia oficial. ¿Y adivinen qué? Esa historia oficial del Movimiento Popular Neuquino están relatadas por Sovich a partir de a quien le ganó la interna, digamos, de todas las andanzas y las peripecias que pasó Felipe Zapac para poder organizar el partido. Entonces, ¿qué es lo que tenemos hasta ahora? Un partido que durante los primeros 25 años había gobernado muy bien, un partido que se perfilaba como un partido que tenía una perspectiva popular muy fuerte, una gran presencia en el Estado, y que se dedicaba solamente a repartir los recursos que entraban de Nación. Algo que es mérito del Movimiento Popular Neuquino, y esto sí lo resalta la historiadora, que es Orieta Favaro, como dijimos en la primera parte de la columna, es que el Movimiento Popular Neuquino es un partido que se dedicó sistemáticamente a evitar crisis. Todas las crisis de Nación a los neuquinos nunca le pegaron. ¿Por qué? Porque ellos tenían reservas, porque ellos tenían un sistema de redistribución que le permitía siempre a los privados y estatales de Neuquén que no sintieran las crisis. Por lo tanto, la autora dice ahí que se transformó en una isla del bienestar social durante mucho tiempo, pero cuando llegó Sovich se transformó en un archipiélago del conflicto social. ¿Y por qué un archipiélago del conflicto social? Porque básicamente ahí nacieron los piquetes, ahí nacieron la resistencia a la privatización en los 90, y todo eso fue bajo la gobernación de Sovich, que tristemente es recordado por los docentes también por el asesinato de Carlos Fuente Alba, ni más ni menos, digo. Este proyecto, ¿cuál es el proyecto básicamente de Sovich, que es un retroceso con respecto a cómo venía construyendo el Movimiento Popular Neuquino? Tenía tres ejes. Primero, la explotación masiva de los hidrocarburos, redistribución de la coparticipación federal y asistencialismo. Ese era el modelo de Sovich. Ese modelo lo va a llevar a ser candidato a presidente de la Nación en 2007, luego de que asesinó a Fuente Alba y con la fórmula Jorge Sovich, Jorge Asís, el periodista que andaba por Animales Sueltos, un pseudo intelectual, otrora ministro de Menem, digo, un muchacho muy particular. Bueno, quisieron llevar el modelo de Neuquén, del Movimiento Popular Neuquino, a la Nación. Usted me preguntará, ¿y quién lo apoyaba a esta gente? Bueno, sin embargo, tenía cierto apoyo. Primero, habían hecho una unión con algunas provincias que lo acompañaban, y lo otro, el movimiento vecinalista. El movimiento vecinalista que se desarrolla en La Pampa, que se desarrolla en Buenos Aires y en otros lugares, no nació en Buenos Aires, como quiere decir el actual gobernador y demás cuestiones, sino que nace en Neuquén, y fue una de las patas con la que Jorge Sovich quiso llegar a la presidencia de la Nación. Si uno se pone a analizar cómo fue el modelo del MPM, en los momentos de Sovich logra ver un sur cordillerano atravesado por el turismo, la ganadería y la cultura trashumante, los puesteros, básicamente. Paradójicamente, y en este proceso de reformas neoliberales que introduce Sovich, se produce un reconocimiento de los pueblos originarios, que también es un coletazo de la reforma constitucional, y tenemos un fuerte empleo público y la Fundación de Pueblos. Pero la Fundación de Pueblo antes, como bien decía el soporte digital, estaba anexada a llevar escuelas, cultura, desarrollo. Bueno, la Fundación de Pueblo que hizo Sovich solamente fue para explotar hidrocarburos. Minero, claro, pueblo. Totalmente minero, pueblo fantasma, pueblo que se hacían con tres o cuatro, ¿cómo se llaman? Se me ha ido el nombre ahora. Donde viven los obreros en los barrios mineros. Bueno, se me ha ido el nombre ahora. No, y grandes pueblos también, ¿no? Sierra Grande, sin ir más lejos, por ejemplo. Añelo. Añelo, trabaja mi cuñado ahí en Añelo y me dice que están en permanente conflicto con nuestros pueblos originarios y naturales, producto de que le van comiendo cada vez más a ellos su soberanía territorial. Entonces dice, vos no sabés, me dice, hay una noche que estamos en el lugar donde ellos están y sienten piedrazo y sienten un montón de cuestiones, porque claro, la empresa va avanzando con total impunidad, digamos, sobre la soberanía de los originarios, y ellos reaccionan como debe ser, ¿no? Así que bueno, se produce. Dije, Sierra Grande está en Río Negro, nada que ver ahí. Este modelo que generó Sovich y demás, genera una síntesis del movimiento popular neuquino que la historiadora lo resume en las siguientes palabras. Dice la historiadora Oreta Favaro que el movimiento popular neuquino fue o es un partido que generó una fortaleza del Estado, que contuvo, que redistribuyó ingresos, pero que no ha generado las bases necesarias para crear un modelo productivo que le permita a Neuquén no depender tanto de la coparticipación federal y de los hidrocarburos, y no generar algunos déficits que ha ido generando, porque está bastante endeudada la provincia de Neuquén a partir de el gran estado municipal y los grandes estados provinciales que tiene. En ese contexto, dice la historiadora que uno de los grandes valores del movimiento popular neuquino es esto de que nunca dejó que penetrara una crisis a Neuquén, como veníamos diciendo, y tiene tres características fundamentales. Un fracaso rotundo en el desarrollismo que planteaba el video, no está desarrollado Neuquén. Tuvo política de bienestar y se transformó en un partido del Estado. No en un partido político, sino en un partido de Estado. Esas son las características que ella dice. Si usted me pregunta a mí, el movimiento popular neuquino tuvo éxito, ¿por qué se mantiene? O sea, se mantiene por un montón de cosas que nosotros venimos, construyó una historia oficial, construyó un localismo, una cultura de Neuquén, y sobre todo logró su primer objetivo. Cuando uno lee el acta del movimiento popular neuquino, para ellos la gran condición era poblar Neuquén, ¿sí? Habitaban 90.000 personas en Neuquén y ahora habitan casi 400.000. Digo, en eso lo ha logrado, pero lo que no ha logrado es desarrollar un modelo productivo que no sea vicioso, ¿sí? Ha utilizado excesivamente el asistencialismo como el viejo clientelismo social y político de la época, y ha generado cuestiones estratégicas como por ejemplo la flota de aviones, hospitales, escuelas, rutas y demás, que le ha permitido mantenerse en el poder. Yo creo que el movimiento popular neuquino, comparándolo con lo que dice la autora, me parece que ha tenido un montón de contradicciones, que ha tenido un montón de procesos como los procesos de Sovich que han ayudado a su retroceso, y que a partir de Sovich, el movimiento popular neuquino perdió todas sus bases tradicionales, y lo que conocimos en términos históricos, en términos de planificación y demás, fue absorbido por ciertas políticas neoliberales y fue solamente redistribuir ingresos federales y explotar hidrocarburos. Ahí le hago una pregunta. Quizás el hilo conductor de todo esto sea el fuerte regionalismo, ¿no? La fuente de construcción de una identidad local que no es muy común, digamos. Ahora lo vemos, bueno, en las elecciones pasadas, sí. En Río Negro otra vez gana, sí. Un partido con un arraigo local, con fuerte arraigo. Juntos Somos Río Negro, que es un partido local que Belel Tinec formó en el 2000, antes del 2015, cuando se peleó con el kirchnerismo, porque pertenecía a la fila del kirchnerismo, forma un partido netamente provincial y gana dos elecciones con esto fuerte regionalismo. ¿Qué es lo que le dicen o cuál es el discurso? Esto de que ellos resisten a Buenos Aires, que ningún partido va a poder cuidar mejor la riqueza de los neuquinos que el propio partido provincial. Uh-huh. Ese es más o menos el eje y el discurso, además de todo el aparato estatal, además de un montón de otras cuestiones que tiene. Pero digo, básicamente el movimiento popular neuquino es esto, ¿no? Un fuerte estado de bienestar social cuando se pudo, ¿sí? Se transformó en un partido político de Estado, ya no se entiende el movimiento popular neuquino de la oposición porque nunca lo fue, y le faltaron las bases para sentar un modelo desarrollista productivo como marcaba en su inicio. Si uno se pone a revisar los inicios con todo lo que venimos hablando, es una síntesis de el frondicismo y el peronismo. Justamente dos momentos en la proscripción del peronismo, y esa síntesis se trasladó hasta 1991. Con Jorge Sovich hay un corte total, Jorge Sovich ha alineado al menemismo, y dentro de ese alineamiento ya se empiezan a perder y a erosionar todas las bases del movimiento popular neuquino, que llegamos hasta hoy a un gobernador que es afín al gobierno nacional, fueron afines a Massa en el 2015, y si bien tienen esta idea de federalismo, están anclados en dos cuestiones. En la fuerte defensa de sus recursos, recordemos que Neuquén venía siendo postergado y fue territorio nacional hasta la década del 50, y a partir de ese discurso saber que no hay mejor partido o mejor custodio político para todas las riquezas que tienen, entre ellos Vaca Muerta ahora, que un partido provincial. Con esas cosas, los neuquinos y otras cosas como hemos estado nombrando, es que el Movimiento Popular Neuquino de su fundación en junio de 1961 hasta la actualidad es el partido hegemónico en Neuquén. La verdad que es un proyecto muy interesante, un proyecto que Mendoza no ha tenido, a pesar de que algunos lo han querido relacionar con el Partido Demócrata. El Partido Demócrata ha tenido otras connotaciones. Así que bueno, nosotros veníamos hablando justamente de que parece que las elecciones, no creo que se dé con masividad ahora en estas elecciones del 2019, pero en la década del 20 lo vamos a ir viendo, me parece, cada vez van a tener un componente local mucho más fuerte, las agendas políticas y los debates de los ciudadanos, que hablar de un movimiento nacional y otros y otras perspectivas y otras construcciones políticas. Así que de la historia de la Patagonia hasta ahora se han dado estos dos fenómenos que veníamos hablando, el de Río Negro y el de Neuquén en la Patagonia. También podemos relacionar con Córdoba, podemos relacionar con otros países, con otras provincias, pero básicamente es un fenómeno que hay que estar atento porque podemos volver a las viejas autonomías provinciales de la década del 20 del siglo XIX, así que puede ser un debate muy interesante, y hemos dado a conocer nombres, movimientos, construcciones del movimiento popular neuquino. Ahora, ¿cómo eclosionaron las crisis, las distintas crisis del neoliberalismo, justamente en Neuquén, en Río Negro, ¿no? Con, bueno, las privatizaciones, ¿cómo a pesar de este, digo, hay por ahí esta cuestión de las contradicciones, a pesar de este regionalismo, de fuerte identidad local, cómo eclosionaron, de qué manera eclosionaron esas crisis en el sur de nuestro país, ¿no? Totalmente, hubo una suerte de implosión, digamos, de esa sociedad. Implosionó el estado de bienestar y tuvo que reciclarse el partido ahí, el movimiento popular neuquino, y empezar a tomar deuda, cosa que nunca hacía. Empezar porque se puede decir que el movimiento piquetero nace en Neuquén, en Río Negro, y se traslada a las grandes conglomerados. El primer antecedente histórico fuerte lo tenemos ahí, puede ser que haya ocurrido en otro lado, pero la referencia al movimiento, el primer movimiento fuerte, el primer corte de ruta, la primera protesta, la primera quema de goma y demás, se produjo ahí. Es la imagen que a uno le queda. Después, si uno se pone a investigar en la historia, por ahí encuentra uno, creo que hubo uno en el 92 o en el 93, podemos encontrar otros lugares, pero me parece que de todas estas cuestiones y de todas estas contradicciones y todos estos procesos anticíclicos que fue teniendo el partido del Movimiento Popular Neuquino, lo podemos entender. No podemos trazar una línea histórica pura de decir el Movimiento Popular Neuquino se fundó así y después de tantos años termina siendo esto. Porque como hemos visto en estas dos partes y en estas dos columnas, incluido el video del bigotazo, hemos visto contradicciones, hemos visto procesos, lateralidades, que nos permiten entender de que un partido provincial es una construcción compleja, es una construcción muy interesante, pero que sobre todo se están oponiendo a lo que se oponían los viejos federales del siglo XIX, que es a lo unitario, a lo porteño, a que penetre un partido de afuera. Si usted se pone a analizar ahora, nos penetra todo. Digo, viene un discurso mediático de Buenos Aires y penetra, un partido político y penetra. Bueno, en Neuquén y en parte en Río Negro ahora se está dando un fenómeno totalmente distinto. Excelente. Muy, muy interesante. Uh-huh. Segunda parte del Movimiento Popular Neuquino, lo dejamos hasta aquí. Lo dejamos hasta aquí, teniendo en cuenta que el bigotazo comienza con esta disputa entre blancos y amarillos, y a partir de ahí se empiezan a desvirtuar o se empiezan a degradar todas las bases fundacionales del Movimiento Popular Neuquino. Qué temita que se trajo. ¿Vio? ¿Vio? Bueno, había que poner un poco de onda. Impresionante.